¿Cuántos de ustedes han venido esperando una bendición del Señor? No, hermano, yo vengo porque me obligo. No, hermano. Estamos aquí para escuchar del Señor mediante su palabra y su siervo. Tenemos muchas actividades planeadas para el día de hoy y por lo tanto queremos contar con su presencia tanto en el culto de esta mañana como en el culto especial que vamos a tener en la tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente y discúlpenos por la pequeña equivocación sobre el pasaje, pero esta mañana vamos a estar viendo un tema de suma importancia para la Iglesia Bautista en Nazaret. Entramos en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios. Ese capítulo comienza a hablar e enseñarnos acerca de los llamados dones espirituales. Efectivamente, en el versículo 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero, hermano, vengo delante de ustedes esta mañana para aclarar algo, para decir algo muy importante. Hay mucha, pero mucha confusión hoy en día sobre estos dones espirituales. Hay algunos dones, como vamos a tratar de ver en esta mañana, que ya no son vigentes para hoy. No son vigentes porque la Iglesia Bautista lo decidió así, no, hermanos. No son vigentes por algunas de las razones que vamos a estar viendo esta mañana de la misma historia de la iglesia, etc. Vamos a ponernos en pie una vez más para volver a leer una parte esta mañana. Vamos a leer otra vez del versículo 1 al versículo 7, esta vez del 1 al 7, primera a los Corintios capítulo 12, del 1 al 7. Y en esta oportunidad vamos a leer todos juntos, como un solo cuerpo que somos en el Señor. Primera a los Corintios 12, del 1 al 7, todos conmigo por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Bueno, te damos gracias por todo, pero especialmente en esta mañana nos encontramos congregados aquí en tu nombre. Venimos para adorarte, para alabarte y para escuchar de ti, Señor. Y Padre, deseamos en esta mañana que tú nos hables, que tú nos aclares algunas cosas que se han prestado para mucha confusión para muchos cristianos en esta mañana. Y Padre, te pido que tú nos des entendimiento, claridad de pensamiento, facilidad de palabras, para que nadie pueda irse de aquí confundido sobre este tema de los dones espirituales. Te pido tu bendición, tu dirección, y que tu Espíritu nos enseñe. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado la molestia de leer alguna vez el libro de 1 Corintios. Espero que sí. Y justo llegamos a estos tres capítulos. No tanto, tal vez el capítulo 13, no tanto, pero el capítulo 12 y capítulo 14. De donde se han sacado muchas enseñanzas, y yo diría por la autoridad de la palabra de Dios, muchas enseñanzas falsas. Han hecho muchas aplicaciones indebidas, por falta simplemente de estudiar la palabra de Dios, de tomar en su lugar los versículos y los capítulos que vamos a estar estudiando. En la proposición de mensaje, sabiendo que los dones fueron otorgados para unificar y fortalecer la iglesia, cada miembro de la misma debería saber cuáles dones tiene y proponer usarlos correctamente en el servicio al Señor y a la iglesia. El título del mensaje, los dones, ¿para qué son? Los dones, ¿para qué son? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez algún mensaje, alguna enseñanza acerca de los dones? ¿Puedo ver la mano? Tal vez para algunos la primera vez. Y por eso pido sus oraciones para que sea clara la enseñanza, que sea entendible el mensaje esta mañana, porque el único fin que tenemos esta mañana es glorificar el nombre del Señor, es dar una enseñanza que todos pueden correctamente aplicar a su propia vida. Aquí de modo de introducción, mejor dicho, Pablo comienza a hablar del uso correcto de los dones espirituales. Por la preeminencia de la carnalidad, la desunión en la iglesia de Corinto, habría de esperarse que hasta los dones espirituales llegaran a ser causa de disensiones y controversia entre los hermanos. Como dice aquí en el primer versículo 1, dice aquí, no quiero hermanos que ignoren, o tal vez más claro, no quiero que sean ignorantes acerca de este tema de los dones espirituales. Y para ayudarnos mañana, quiero darles una definición. En primer lugar, creo que ya está en pantalla. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Cristo da al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. Escuchar. Habilidades dadas por quién? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿Están despiertos esta mañana, hermanos? A los creyentes. Para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y, hermano, ¿pero quién es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia del Señor, hermano. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y mira alrededor, va a haber muchos cuerpos de distintos tamaños y etcétera, pero el cuerpo de Cristo, hermanos, somos nosotros, es la iglesia. Es uno de los términos que la Biblia usa para referirse a la iglesia del Señor. Y por lo tanto, cuando llegamos aquí, Pablo usa el versículo 2, todo eso es de modo de introducción todavía. Él dice en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaban llevándoos como se os llevaba a quienes, o a qué, a los ídolos mudos. Ellos tenían la costumbre de dejarse llevar por allá, después dejarse llevar para acá, y había tanta confusión, y esta confusión era tanta que afectó sus vidas cuando llegaron a ser cristianos, tratando de ver la manera de ministrar en la palabra, mejor dicho, en la iglesia. Y lo otro, hermano, que quiero que entendamos, versículo 3, esto es sumamente importante. No lo incluí como parte del bosquejo del mensaje. Versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie puede, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. En otras palabras, si una persona tiene a Cristo en su corazón, le es imposible decir hablar anatema, mencionar anatema en el nombre de Jesucristo. Eso sería totalmente en contra de la naturaleza espiritual de esa persona. Pero mire lo que dice a continuación. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por quién. En otras palabras, los que tenemos a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Desde el momento de nuestra salvación, la llegada a la vida del creyente del Espíritu Santo no es como algunos dicen, no es una segunda bendición, hermanos, es parte de la salvación, es parte esencial de la salvación. ¿Están conmigo? Recibimos a Cristo en tal fecha. Pero en la misma fecha recibimos al Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se iba, se venía, se iba, se venía. Pero con el advenimiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, desde esa fecha el Espíritu Santo comienza a morar en el creyente. Y algunos dicen, pero hermano, nunca he visto al Espíritu Santo obrando en mí. Bueno, el Espíritu Santo no se ve, porque por esa razón lo llaman ¿qué? Espíritu. Pero le aseguro en esta mañana, si usted tiene a Cristo en su corazón, también tiene al Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de Romanos para aclarar esto un poquito más. Versículo, capítulo 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire cómo Dios habla con Pablo para dar esta frase, es sumamente importante. Si es que el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo he leído, que yo sepa, nunca he participado, pero he leído de congregaciones, de cristianos que pasan tiempo orando para que el Espíritu Santo baje sobre ellos, para que el Espíritu Santo se posesione de ellos. Hermano, es una oración incorrecta, es una oración innecesaria, es una oración antibíblica. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, según las Escrituras. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Entonces, Pablo comienza a hablar. Comienza en el versículo 4 a hablar de los dones, pero vamos a ver una cosita más. Inciso 1, tres distinciones entre el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu y los talentos humanos. El don, inciso A, el don del Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue enviado por el Padre, tal como Cristo había prometido. Romanos capítulo 1, versículos del 4 al 8. Ustedes se acuerdan bien el versículo 8. Pero, si lo saben, repítanlo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Y menciona tres o cuatro lugares distintos. Entonces, esto fue un día milagroso. Ese día sí se hablaban en lenguas como manifestación de que era obra sobrenatural, no hecha por el hombre. Entonces, el don del Espíritu Santo, prometido por Dios, llegó el día de Pentecostés. Si eso ve, los dones son las habilidades dadas al creyente, por el Espíritu Santo. Y cabe mencionar también aquí, como vamos a ver en el versículo 7, que no hay necesidad, y quiero que escuchen bien, no hay necesidad de estar orando por un don. Hermano, ¿qué dijo? ¿Y cómo? Hay que pedir, hay que orar, sí, para que cada creyente descubra el don que ya tiene. ¿Están conmigo? O sea, todos los que somos hijos de Dios, ya tenemos el don o los dones que el Señor quería que tuviéramos. Ya lo tenemos. ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestra salvación. Pero hermano, yo no me acuerdo nada del don cuando... No, nadie. O sea, hermano, yo pasé varios años en mi vida cristiana hasta escuchar por primera vez sobre los dones. Pero eso no cambia nada. Esa es parte de la palabra de Dios. Ahora, el trabajo del creyente es, en oración, sí, orar para que el Señor le revele, para que el Señor le muestre cuál es el don que tiene. El gran problema en la iglesia de Corinto era que los hermanos, porque era su costumbre, querían los dones más llamativos. Cuando ellos vieron a un pastor pararse para predicar, muchos de los congregantes ahí decían, bueno, yo quiero ese don. Entonces, llegó a haber una confusión tal que nadie sabía quién podía, quién no debía, quién puede predicar. Pero vamos a hablar, inciso B, los dones son las habilidades dadas. Inciso C, los talentos son facultades naturales y humanas que pueden ser desarrollados en el curso de nuestra vida natural. Hermano, yo me siento a veces en la banca igual que ustedes. Y cuando escucho tocar la orquesta, hermano, yo ni siquiera puedo tocar bien la puerta. No tengo talento para la música. Ojalá tuviera. Pero yo no puedo consciente y bíblicamente, no puedo sentarme en la banca y decir, Señor, dame ese talento que ellos tienen. Ahora, yo creo que tal vez, bueno, a esa altura lo dudo, pero tal vez si hubiera comenzado mucho más antes en mi vida cristiana, pude haber aprendido a tocar algún instrumento. Pero un día me di cuenta que toquen lo que saben tocar, y yo voy a hacer lo que más mejor sé hacer. En otra palabra, ¿entienden, hermanos, la diferencia entre dones y talentos? Muchos pueden aprender a tocar. Muchos pueden aprender a cantar. Aunque ustedes no lo crean, yo cantaba en alguna oportunidad en la iglesia. ¿Usted hermano? ¿Usted cantó? Hermano, yo he estado sentado cerca de usted y ¿usted cantó? Sí, el pastor me pedía que cantara para al final, para que la gente se fuera. No, no. Pero es algo que uno puede aprender. Pero el don o los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahí, aquí es donde llega el problema. Mientras que los creyentes no descubren y usen sus dones, hace mucha falta en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no todos están cumpliendo. No todos están usando los dones o el don que Dios les ha dado. Inciso 2, los dones, versículos del 1 al 7, hemos visto algunos de ellos. Pero vamos a comenzar en la letra, inciso A. No seamos ignorantes, sino sabios acerca de los dones espirituales. Entonces, es muy importante esto, hermano, cuando dice no seamos ignorantes o no ignoremos, ¿cuál es la contraparte? Sean sabios. Y otra vez, hermano, ¿de dónde proviene la sabiduría? De Dios, mediante la palabra. Usted quiere ser sabio, métase en la palabra de Dios. Usted quiere ser sabio, lea la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios, usa la palabra de Dios y Dios le va a hacer más sabio cada vez más. Porque es una cosa tener conocimiento, pero no, el puro conocimiento no nos ayuda en cuanto a usar los dones que Dios nos ha dado. Estos gentiles, como Pablo dice aquí en el versículo 2 o 3, ellos seguían los ídolos mudos. Ellos seguían los ídolos de piedra, de madera, de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Ídolos que no podían hacer nada. No podían ver, no podían oír, no podían palpar, no podían hacer nada. Pero ahora que conocieron a Cristo como su Salvador, ellos se dieron cuenta que había un Dios verdadero que sí hacía todas estas cosas. Igual nosotros, hermanos. Tenemos que creer por fe que Dios todo lo puede hacer. Y cuando usted haya descubierto este don que Dios ya le ha dado, es posible que se sorprenda. Es posible que tal vez no lo crea. Pero normalmente, la experiencia que hemos visto es que lo que a usted le gusta hacer, por naturaleza parece, en parte ese es el don que Dios le ha dado. Dios no le va a dar algo y no darle las herramientas que necesite para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Entonces, Pablo menciona aquí varias veces, y vamos a volver al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Pero qué? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Pero qué? El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El mismo ayer, hoy y por siglos. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. En muchos sentidos. A pesar de que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones y ministerios, el Señor sigue siendo el mismo, pero el propósito tanto de los dones como de los ministerios y las operaciones es servir, actuar y participar en el cuerpo de Cristo para la edificación del mismo y para glorificar a Dios. ¿Ustedes pueden creer, hermano, que algunos cristianos usan su don dado por Dios para glorificarse a sí mismo, para que los demás lo vean, para que los demás lo alaben, para que los demás se den cuenta de él, mas no lo hacen, no lo usan para la honra y gloria de Dios? Hermanos, hay que recordar, esos no son dones que nacieron en nosotros. Hecho es que aún antes de ser cristianos no poseíamos estos dones, no los teníamos. Pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos dones que deben ser usados en la iglesia. Inciso va, ve, el Señor sigue siendo, ¿qué? Él mismo. Hermanos, en un mundo tan cambiante como el mundo nuestro, es bueno saber que Dios es la regla de nuestra fe. Él es siempre, está ahí seguro para nosotros. Es bueno saber que cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos acostamos en la noche y durante el día, y aún durante la noche, según el caso, cuando tocamos la puerta del cielo en oración, Dios está ahí presente. Dios está presto para escuchar. Él no duerme. Él no se va de vacaciones. Él no dice, no tengo tiempo para ti. Él es el mismo siempre. Y hermanos, si esto no le presta mucha seguridad para tu fe, yo no sé qué cosa podría hacerlo. Él es el mismo siempre. Entonces, inciso C, en cuanto a la ampliación o alcance de los dones, es necesario que entendamos algo más. Ustedes me han escuchado, hermanos, decir esto varias veces, para algunos de repetición, pero sentí en mi corazón que era necesario mencionarlo para que cada uno pueda entender. Inciso 1, cada creyente posee por lo menos un don. No hay ningún creyente desprovisto de algún don. Nadie. Entonces, habiendo dicho esto, una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen dones? Wow, hermanos, están todavía dormidos, ¿no es cierto, hermano? Ahora, lo interesante es, hermano, no se lo pregunto para incomodarle, para nada. Pero ¿cuántos de ustedes saben cuál es su don? A ver la mano. Deberían saber. ¿Pero cuántos de ustedes saben cuál es su don? ¿Ve? Esa es evidencia de que necesitamos escuchar mensajes así para que Dios nos ayude a descubrir el don que tenemos. Cada creyente tiene por lo menos un don. Vamos a ver 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien, véanlo, yo voy a esperarles un ratito, 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su qué, su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. En otras palabras, y yo creo que muchos de nosotros diríamos en esta mañana, gloria a Dios, aleluya, no todos somos iguales. Amén. Si no crees esto, mira que está a su lado. doy gracias al Señor que no todos somos iguales. Pero no solamente en el aspecto físico, hermanos. En nuestras capacidades, en nuestras habilidades, no somos iguales. Y Dios necesita que estén funcionando todas las partes del cuerpo para que el cuerpo funcione bien. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con parte de su cuerpo, físicamente hablando? Wow. Hermano Pedro y yo hemos hablado mucho de unas cosas que él ha pasado, pero es mucho mayor que yo. Mucho. Somos jóvenes, ¿no? Pero a lo que voy, hermano, y tanto que va avanzando el cuerpo creciendo, ya hay más que más problemitas. Y el problema es que alguno que otra parte deja de funcionar como Dios lo diseñó. Pero en su mente, en su corazón, traten de imaginarse el plan de Dios para la iglesia. Imagínense la iglesia donde no todas las partes funcionan. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Va a hacerle mucha falta. Va a tener problemas, va a tener dificultades. Hermanos, hay un ministerio, sea a nivel de la iglesia, sea a nivel personal, con otros que tiene, que cada cristiano puede y debe tener para que funcione bien. Versículo 11 del capítulo que estamos estudiando. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo ¿a qué? ¿O a quién? A cada uno. Pero mire, ¿como quién? Como él cree, o como él quiere. No como yo quiero, no como usted quiere, sino como Dios quiere. Esto significa que tenemos, alguna vez que descubrimos nuestro don, tenemos que someternos a Dios para que Él nos use como Él quiere usarnos. Hermano, no depende de nosotros. Es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Inciso 2, ningún creyente posee todos los dones espirituales. Vamos a adelantarnos un poco en este mismo capítulo también. Vamos a ver más bien los versículos del 28 al 30 de este mismo capítulo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Es una pregunta tácita. ¿Cuál es la respuesta? Que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Todos hacen milagros? Tampoco. ¿Todos tienen don de sanidad? Tampoco. Y por lo tanto, Pablo está enfatizando aquí que no ningún creyente tiene todos los dones. Una vez hace muchos años estaba estudiando este tema y un comentarista dijo lo siguiente acerca de, imagínense una iglesia donde todos tienen todos los dones. Él dijo algo que me llamó la atención. Estarían peleando entre sí. Para ver quién usa mejor sus dones dentro de la iglesia. Y hermanos, sería una especie de monstruo espiritual si todos los hermanos tuviesen todos los dones. Y Pablo explica esto en más, de manera que vamos avanzando en este capítulo. Ojalá tuviera tiempo esta mañana para ilustrar algunas cosas, pero voy a dejarlo hasta otro momento en este estudio. Entonces, cada creyente, ¿qué es lo que tiene? Un don, por lo menos. Algunos tienen dos, tres, cuatro, pero ninguno tiene todos los dones. Todos los dones. Ahora vamos a ver, el tiempo nos va rápido, la clasificación de los dones, versículos del 8 al 11. Hermano, voy a confesar, admitir algo esta mañana. Aún después de ser pastor, yo la verdad, no entendía mucho este tema. Yo siempre esquivaba, no quería tocar el tema, porque no estaba claro en mi mente, no estaba claro en mi corazón. Yo me acuerdo lo que me mandó, lo que me obligó a ir a las Escrituras, a investigarlo lo mejor que podía. Un día un hermano de la iglesia me preguntó, Pastor Gary, ¿y nosotros aquí en nuestra iglesia por qué no hablamos en lenguas? Mi hermano, qué vergonzosa la respuesta mía. Es que los bautistas no hablamos en lenguas. Qué absurdo. Es que no entendía yo. Y Dios me mandó a las Escrituras y ya comencé a entender. Y ese va a ser parte de o esta o otro mensaje. Pero son cosas que, hermano, la verdad, si alguien le pregunta algo sobre las Escrituras que no conoce, dile qué. Que no sabe. No es un pecado no saber. Pero es un pecado tratar de qué. Explicar algo que usted mismo no entiende. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer esto? Es horrible. Me acuerdo de un médico que conocía, no me acuerdo si era en Perú o en Venezuela. Y yo fui con una pregunta que yo tenía a un médico que me estaba atendiendo. Y le hice una pregunta y me sorprendió su respuesta. Yo le hice una pregunta que no tenía nada que ver con su especialidad. Ese médico, yo pensé, hermano, que los médicos sabían todo. Pero él me dijo, hermano, no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted es médico? No, pero esa es otra especialidad. Yo no he estudiado para esto. Y en ese momento, comenzó a brillar una luz en mi mente y entendí. Hermanos, yo no conozco a nadie que sabe todo lo que es sobre la Biblia. Pero podemos aprender porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para iluminarnos para que podamos contestar la pregunta. En vez de decir, bueno, hermano, es así o es así, y para confundirlo más, la respuesta más lógica frente a esas preguntas teológicas, si quiere llamarlas así, es simplemente decirme, la verdad no sé, pero le prometo que voy a investigar y luego hablamos. Y cada creyente puede hacer esto. Inciso A, los dones, y yo buscaba una palabra, pero tuve que quedarme con la palabra, los dones normales. Los dones que se puede usar todos los días en la iglesia. Y voy a tratar de, tenemos mucho que hacer esta mañana, pero vamos a tratar de apurarnos un poco aquí. Y no es mi plan obviar ni pasar por alto. El primero es el don de sabiduría. Vamos al versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Consiste en la habilidad sobrenatural de aplicar correctamente el conocimiento divino y bíblico. Y hermanos, yo he conocido hombres que tienen ese don. Tienen una habilidad única para dar sentido hay algunas escrituras que otros desconocen. Yo creo que todos nosotros, aunque tal vez no estemos 100% de acuerdo con él, pero uno de los buenos maestros en la actualidad es John MacArthur. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de él? Muy bueno. Es un hombre con mucha sabiduría, porque da sus aplicaciones del libro de sabiduría, que es la palabra de Dios. Y otra vez, hermano, tengo que repetir, hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento tiende a envanecer, ¿sí o no? Pero la sabiduría, reconociendo su fuente, su procedencia, no nace en nosotros. Es algo que Dios no puede y no da. Palabra de ciencia. Ahora, esto también era un poco confuso para algunas personas. Palabra de ciencia, número dos. Esto puede referirse al conocimiento de cosas futuras, como también a un entendimiento especial de las verdades espirituales y la capacidad de predicar y enseñarlas. Da la interpretación correcta. Pero permíteme mencionar esto, hermanos. El mejor intérprete de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. ¿Me oyeron? Los hombres pueden tener mucha sabiduría, pero el hombre, por más sabio que sea, tiene que reconocer que hay uno que sabe más aún que él. Es el Señor. Y no reparte, no da lo que Él quiere que nosotros tengamos para vivir nuestra vida en la actualidad. Número tres, don de fe. Ay, hermano, yo no sé, no sabía que la fe era un don. Pero quiero mencionar rápidamente tres clases de fe básicas. Ahora, ¿puede una persona ser creyente si no tiene fe? No. Bueno, si se refiere a fe en Dios, no. Tenemos que tener fe, ¿para qué? Para creer. Es uno de los elementos esenciales en la salvación. ¿Cómo voy a creer en alguien que no he visto sin fe? Pero inciso aquí, la fe que salva. Esta fe se da a todos los pecadores para que se arrepientan. Hechos capítulo 16, no tengo tiempo para mencionar todos los versículos aquí. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el poder creer requiere de qué? De fe. De fe. Así se ve, la fe que santifica, disponible para todos los creyentes, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos gente santificada, gente puesta aparte para esto. Pero en nuestro vivir diario necesitamos de fe para creer en la promesa de Dios para que seamos santos. ¿Están conmigo esta mañana? Estoy confundiéndolos. Hasta aquí estamos bien. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, habla de, el Señor dice ahí en los últimos versículos, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ahora, nosotros en nuestra mente entendemos esta frase, sed santos porque yo soy santo, pero para aplicarlo a nuestra vida, necesitamos ¿qué? Fe. Para creer que a pesar de los problemas que tenemos en este cuerpo, a pesar de la carnalidad que a veces nos abruma, nosotros necesitamos fe para ser estas personas santas que Dios quiere que nosotros seamos. Gálatas 2:20, uno de mis pasajes favoritos, muchos de ustedes lo conocen, Gálatas 2:20. Voy a buscarlo para que podamos verlo juntos. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo, ¿quién? Yo, ¿más quién? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una clave muy importante ahí. No traten de vivir su vida cristiana, usted mismo. Hay que permitir que Cristo lo viva a través de usted. ¿Entienden la diferencia? Cuando nosotros tratamos de vivir la fe, cuando nosotros tratamos de ser santos, siempre los obstáculos, ¿de qué? De la carne. A lo mejor usted no tiene problema con la carne, pero yo sí. Entonces necesito fe. Fe para creer que Dios sí me puede perdonar cuando caiga. Cuando me arrepiento de mis pecados. Inciso C. Y esa es una clase muy especial de fe, hermanos. La fe de llevar a cabo grandes proyectos que se le da a algunos creyentes. Yo me quedo, hermano, boca abierta. Cuando veo personas en el ministerio que tienen una visión tan grande y esperan que Dios los ayude a llevarlo a cabo. Conozco un pastor en Phoenix, Arizona. Dios puso en su corazón edificar un tremendo ministerio, no para su propia honra y gloria, sino para la gloria del Señor. Y un fin de año, mi esposa y yo estuvimos en la ciudad visitando a mi suegra, y ella por su salud no podía salir mucho. Entonces mi esposa y yo asistimos a esa iglesia. Había escuchado de ese pastor. Y yo me quedé boca abierta porque se habían mudado de donde estaban antes y estaban ya construyendo algo maravilloso para el Señor, muy grande. Y él compartió en este mensaje. Y él estaba totalmente 100% seguro de que era de Dios. Había trabajado con los diáconos, con el liderazgo de la iglesia y comenzamos a planear. Consiguieron algunos arquitectos y era un proyecto muy grande. Y no tal vez era culpa de él, pero cuando comenzaron la construcción, querían comenzar ¿y qué? Y terminar. Esa es la idea de todos. Pero cuando, hermano, estoy hablando de una edificación multimillonaria. Llegaron a cierto punto y se dio cuenta que los precios de los materiales habían subido tanto en el transcurso de la construcción que ¿qué? Ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero. Entonces, una mañana se levantó tempranito y comenzó él a orar. Porque él sabía que dentro de los pocos días que quedaban de la semana, que él iba a tener que ir al capataz y decirle, mire, no hay dinero, tenemos que dejar salir a todos los obreros, no hay. Esa mañana, orando al Señor, y él dijo claramente, no es que el Señor le habló con una voz audible, pero él estaba orando, el Señor dijo, mire, lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú llames a tal hermano, llévele usted con su esposa y él con su esposa, llévele a comer. Y pídele a él, hermanos, escúchame, pídele que le dé $1,000,000. Cuando escuché esto en la predicación, mi boca se abrió de par en par. Y él también nos dijo en la predicación, pero Señor, ¿tú sabes lo que me está pidiendo? ¿Cómo voy a pedirle a una persona $1,000,000? No, confía en mí. Confía totalmente en mí. Entonces, volvió a su oficina esta mañana. Esa mañana, tomó el teléfono en la mano, por fe. Llamó al hermano y le dijo, hermano, no sé si mañana a mediodía podemos juntarnos los cuatro para comer. Claro, hermano, lo que usted quiera. Entonces, el siguiente día, ahí estaban. Llegaron a un restaurante, estaban. Hermanos, imagínense la sorpresa del pastor cuando el hermano mismo, en la conversación, le preguntó, pastor, no habían hablado de nada. Le dijo, pastor, ¿cuánto necesitas? Pero espérenme, eso me toca a mí preguntar. No, ¿cuánto necesitas? Me dijo que, pastor, ¿cuánto necesitas? Bueno, necesito $1,000,000. Está bien. Mañana nos encontramos en el banco. Ahora como tú. Yo me acerqué al pastor después para pedir el nombre de este hermano. Pero hermanos, qué tremenda ilustración de fe. Y ni siquiera, hermano, que yo entendía, no, ni siquiera era un préstamo. Algo que él dio. Bueno, hermano, si hay gente así, pero, hermanos, Dios tiene gente en sus congregaciones para proveer las necesidades de la obra. Siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Pero necesitamos una cantidad muy grande de fe para llevar a cabo estos grandes proyectos. Pero no solamente creer, sino esperar que Dios cumpla con su palabra. Hermano, el problema con el cumplimiento no es nuestro problema. O sea, no es problema de Dios, es nuestro problema porque no confiamos en Dios. Hermanos, si tenemos un Dios todopoderoso, tan grande como nuestro Dios, podemos confiarle a las cosas pequeñas como las cosas grandes. Y Él los va a cumplir de acuerdo a su perfecta voluntad para su iglesia. ¿Cuántos de ustedes han pedido agua al Señor y hasta ahora no lo han recibido? Y todavía estoy esperando estos millones de dólares. No. Hermanos, Dios sabe. Como buen padre que Él es, Él sabe que no todas las cosas que le pedimos nos conviene. Pero de todas maneras, para conseguir lo que Dios quiere que nosotros tengamos, necesitamos fe. Wow, no sé si voy a terminar este mensaje o no. Bueno, si no lo termino hoy, termino en otra oportunidad. Don de profecía, número 4. Es la facultad sobrenatural para recibir y transmitir una revelación de parte de Dios, especialmente aquella concerniente a eventos futuros. Mateo habla mucho de esto. Pero déjeme decirlo de esta forma, hermano. No estoy refiriéndome aquí a nuevas revelaciones. ¿Están conmigo? Toda la revelación de Dios aquí está, hermanos. Todo. Bueno, hermano, no estoy tan seguro de ello. No, hermano, podemos estar seguros que todo lo que Dios quiso darnos aquí está en su palabra. Y Él ha dotado a ciertos hombres, ciertas personas, para entenderlo, para estudiarlo, para predicarlo, para el pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar rápidamente, si podemos, de los dones especiales o lo que yo llamaría milagrosos. Hermano, le digo en esta mañana que cualquier de los dones que vamos a ver a continuación puede muy fácilmente constituir un mensaje solo y un mensaje amplio. Pero a propósito del mensaje de esta mañana, vamos a verlo rápidamente. Número 1, don de sanidades. Es la habilidad sobrenatural de curar las enfermedades humanas, bien sea de órgano de origen físico, mental o demoníaco. Tal como se ha dicho, hay evidencia de que el don de sanidades y todos los dones de señales desaparecieron en la última parte del primer siglo cuando se completó el canon de las Escrituras. Ahora, hermano, ¿está diciendo que Dios ya no sana? No, para nada. Lo que estoy diciendo es uno de los dones que ya no es vigente para hoy en día. Hermano Jorge, venga aquí un ratito. En el primer siglo había personas que literalmente por el poder de Dios podía tocar la frente, tocar el cuerpo y sanar. Pero hasta ellos reconocieron que era Dios el que estaba sanando. ¿Están conmigo? Pero ellos tenían un poder especial dado por Dios. Y esto tenía un propósito. Pero hoy en día, ninguna persona, ningún hombre, nadie tiene este poder. Porque es un poder que solamente Dios posee en la actualidad. ¿Ya te sientes mejor, hermano? Ojo, por favor. Tanto ustedes como yo hemos presenciado, somos testigos de obras de sanidad que Dios sí ha hecho. Cuando nadie más podía hacerlo. Personas que aparecieron con un tumor en alguna parte del cuerpo, oraron al Señor, vuelven a visitar al médico después de semanas o meses y los médicos se quedan boca abierta. Pero ese tumor, ¿dónde está? No lo encuentro. Aleluya, gracias a Dios. Él puede hacerlo, hermanos. Pero no precisa de hombres para hacer esto. Estos dones especiales, tal vez sería buen momento para mencionarlo, fueron otorgados a aquellos hombres de aquel entonces para comprobar ante un público muy incrédulo que esos hombres habían sido enviados especialmente por Dios. Cuando ellos comenzaron a ver los milagros, cuando ellos escucharon, los escucharon hablar en lenguas, era un fenómeno que nadie ahí en ese entonces había visto antes. Pero Dios les dio este poder para ese tiempo, para que las personas creyesen que esos hombres verdaderamente habían sido enviados por Dios. Pero Dios sigue sanando, hermanos, y seguirá sanando. Hay personas que dicen hoy en día tener ese don. Hermano, con todo mi corazón, con toda sinceridad, si hubiera una persona que tuviese ese don, mi pregunta para ellos es, ¿por qué no entran en los nosocomios, en los hospitales? ¿Y por qué no pasan puerta por puerta, cama por cama, sanando a la gente? Hermano, no deberían sorprenderse por la respuesta de muchos de ellos. ¿Saben lo que dicen? ¿Saben por qué no pueden sanar en algunos casos? ¿Por qué? Porque no tienen fe. Hermano, si yo estoy agonizando, doliendo con una enfermedad que no me deja descansar, no me deja comer, ¿quién más va a tener fe que esa persona? Pero la excusa es no sanarlo porque no tenía fe. Ojalá tuviera mucho tiempo. Número dos, don de hacer milagros. Es la facultad sobrenatural de realizar aquellos hechos que están fuera y más allá del campo natural. No cabe duda, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta la fecha de hoy, que Dios hace milagros. Y Dios permitió que algunos hombres dotados especialmente pudiesen hacer estos milagros en esa época, otra vez para comprobar que habían sido enviados por Dios. Yo escucho hasta a hermanos fieles diciendo, pero hermanos, ¿por qué Dios no hace milagros hoy día? ¿Cómo? ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto. No solamente de sanidades, de todo tipo. Pero hermanos, esto les puede parecer muy elemental. Pero cada vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, Dios está haciendo un milagro nuevo. Cada vez. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cuando un cristiano se arrepienta y da la espada a unos pecados, Dios está haciendo un milagro en la vida de esa persona. Porque de por sí no puede hacerlo. Entonces, la idea aquí no es minimizar, más bien, alabar a Dios por lo que Él sigue haciendo entre nosotros. ¿Dónde, número tres, don de discernimiento de espíritus? Era la facultad para poder distinguir entre obras demoníacas y humanas. Pedro tenía ese don. Pablo tenía ese don. Ellos podían alguna vez mirar a una persona. Cuando la persona comenzó a hablar, ellos podían saber que esa persona era del diablo. Porque Dios les dio ese discernimiento especial. Número 4. Don de diversos géneros de lenguas. Ahora, para su información, hermano, les digo que vamos a estudiar más a fondo el don de lenguas cuando llegamos al capítulo 14. Pero en esa época, sí, muchos hablaban en lenguas. Seríamos mentirosos si negáramos esto. Pero quiero clarificar algo. Bíblicamente, estas lenguas eran idiomas conocidas. ¿Están conmigo? No eran babuseos. No era como un niño recién nacido que comienza a proferir algunos sonidos. Y con toda la autoridad que Dios me da por su palabra, declaro abiertamente, hermanos, esta mañana, que el don de lenguas no es para hoy. Hermano, ¿cómo se atreve? Bueno, hay mucha, mucha evidencia bíblica para esto. Cuando llegamos al capítulo 14, hermano, no quiero esperar. Bueno, tiene que esperar. Pero eran en idiomas. El día de Pentecostés había por lo menos 19 naciones representadas en este evento de la venida del Espíritu Santo. Cuando los hombres de Dios hablaban, Dios le dio la habilidad a los demás de escuchar en su propio idioma. O ellos hablaban en un idioma. No, otra vez, no eran babuseos, eran idiomas conocidos. Y lógicamente, número 5, si uno tenía la habilidad de hablar en lenguas, número 5, don de interpretación de lenguas. Esta era la habilidad sobrenatural de clarificar y traducir aquellos mensajes hablados en lenguas. Eso es lógico, hermano. Y otra vez, Pablo va a tratar este tema muy profundamente en el capítulo 14. Pero quiero usar este último punto para clarificar algo. Lamentablemente, en nuestro medio, y no solamente aquí, hermanos, los hermanos que vienen de Perú, los hermanos que vienen de Venezuela, Honduras, de donde vengan, saben que también en sus zonas, en sus áreas, en sus países, hay muchos que hablan, muchos que dicen que tienen el don de lenguas y hablan literalmente, hermano, tonterías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Estos dones fueron practicados durante un periodo de tiempo cuando había mucha incredulidad de parte de los gentiles. Dios dotó a ciertos hombres con los dones antes mencionados para que los incrédulos creyesen por los milagros hechos que estos hombres realmente eran de Dios y que eran mensajeros de Dios. Acuérdense, por favor, que el Evangelio era totalmente nuevo. Algunos de ellos estaban escuchando de Dios por vez primera en su vida. Pero como para demostrar a la gente incrédula que esos hombres eran de Dios, Dios les dio un poder especial para hacer lo que hacían. Pero, es más, cuando ellos hablaban en lenguas, por ejemplo, estaban dando en parte revelación de parte de Dios. Y perdóneme por repetirlo, hermano, pero ya tenemos aquí toda la revelación de Dios. No nos hace falta nada. Pero, hermano, si Dios quisiera, ¿podía revelar cosas nuevas? Si Él revelara cosas nuevas, sería hacerlo fuera de sus propias promesas. Él dice que cualquiera que añadiere esas palabras, le estarán añadidas, ¿qué? Las plagas. Entonces, hermanos, tratar de obrar en nombre de Dios, en contra de los principios de la palabra de Dios, va a traer más y más confusión, y los que lo practiquen estarían desobedeciendo a Dios. Dios le dio poder, sí. Hermano, pero no nos incomodamos, no nos ponemos nerviosos cuando escuchamos el término dones o el don. Hermanos, son cosas que Dios nos ha dado. Y debemos de entenderlo así. Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado hombres y mujeres en esta congregación. Y si esta iglesia alguna vez habría de ser todo lo que Dios quiere que sea, cada uno de nosotros vamos a tener que descubrir nuestro don y comprometernos a usarlo para la honra y gloria de Dios. Entonces, frente a este hermano, ¿qué hago? Si yo no sé cuál es mi don, órale al Señor. Pídele que le descubra, que le muestre el don que usted tiene. Pero no solamente con el fin de saber, sino con el fin y compromiso de usarlo para el engrandecimiento de la obra de Dios en este lugar. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Hay mucha, pero mucha enseñanza en este libro.